que me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos, que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado. María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer, volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa. Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de cuando en cuando las estrellas! ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer a una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay una diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Ya acabamos de escuchar este poema que dice: no sé, me importa un pito. Este poema, como les decía, está en la película El lado oscuro del corazón, y lo recita en la primera escena, en una de las primeras escenas, el personaje este de Oliverio Fernández, que está inspirado desde luego en Girondo y en Benedetti y en otros poetas. No sé si ya hemos comentado esa película, si no, pues haremos un programa para, especialmente para ella, analizando toda la poesía que está ahí. Y ahora vamos con la canción Run Like Hell de Pink Floyd y vamos a un corte. We'll be right back.

La roca es llama, la llama es humo, vapor rojo, recta plegaria, alta palabra de alabanza, exclamación, corona de incendio en la testa del himno, reina escarlata y muchacha de medias moradas corriendo despeinada por el bosque. Salamandra, animal taciturno, negro paño de lágrimas de azufre, un húmedo verano entre las baldosas desunidas de un patio petrificado por la luna, oí vibrar tu cola cilíndrica. Salamandra caucásica. En la espalda cenicienta de la peña, aparece y desaparece, breve y negra lengüeta moteada de azafrán. Salamandra, bicho negro y brillante, escalofrío del musgo, devorador de insectos, heraldo diminuto del chubasco y familiar de la centella. Fecundación interna, reproducción ovípara. Las crías viven en el agua. Ya adultas, nadan con torpeza. Salamandra, puente colgante entre las eras, puente de sangre fría, eje del movimiento. Los cambios de la alpina, la especie más esbelta, se cumplen en el claustro de la madre. Entre los huevecillos se logran dos apenas, y hasta el alumbramiento medran los embriones en un caldo nutricio, la masa fraternal de huevos abortados. La salamandra española, montañesa negra y roja. No late el sol clavado en la mitad del cielo, no respira, no comienza la vida sin la sangre, sin la brasa del sacrificio, no se mueve la rueda de los días, Xolotl se niega a consumirse. Se escondió en el maíz, pero lo hallaron. Se escondió en el maguey, pero lo hallaron. Cayó en el agua y fue el pez Axolotl, el dos seres. Y luego lo mataron. Comenzó el movimiento, anduvo el mundo, la procesión de fechas y de nombres. Xolotl, el perro guía del infierno, el que desenterró los huesos de los padres, el que coció los huesos en la olla, el que encendió la lumbre de los años, el hacedor de hombres, Xolotl, el penitente, el ojo reventado que llora por nosotros, Xolotl, la larva de la mariposa, el doble de la estrella, el caracol marino, la otra cara del señor de la aurora, Xolotl, el ajolote. Salamandra, dardo solar, lámpara de la luna, columna del mediodía, nombre de mujer, balanza de la noche, el infinito peso de la luz, un adarme de sombra en tus pestañas. Salamandra, llama negra, heliotropo, sol tú misma y luna siempre en torno de ti misma, granada que se abre cada noche, astro fijo en la frente del cielo, y latido del mar, y luz ya quietamente sobre el vaivén del mar abierta. Salamandria, saurio de unos 8 centímetros, vive en las grietas y es color de polvo. Salamandra de tierra y de agua, piedra verde en la boca de los muertos, piedra de encarnación, piedra de lumbre, sudor de la tierra, sal llameante y quemante, sal de la destrucción y máscara de cal que consume los rostros, salamandra de aire y de fuego, avispero de soles, roja palabra del principio. La salamandra es un lagarto. Su lengua termina en un dardo, su cola termina en un dardo, es inasible, es indecible, reposa sobre brasas, reina sobre tizones, si en la llama se esculpe, su monumento incendia. El fuego es su pasión, es su paciencia. Salamadre, agua madre. ¿Qué tal les pareció este poema? Me parece que es uno de los mejores que pudo escribir Octavio Paz y de la literatura mexicana, por cierto, también. Ya habrá otra oportunidad en la cual podamos analizarlo a fondo. Es un poema extenso. Y a continuación, la canción Salamandra, del grupo de rock progresivo mexicano Chacmool, del álbum Nadie en Especial de 1979. Bueno, la banda fue fundada en 1979, el álbum creo que también es de ese año. Bueno, y aquí está Salamandra de Chacmool.

¿Cuántas veces hemos estado con personas que nos hacen sentir tan café con leche como dice Cortázar? Pero bueno, también ese poema incluso después lo podríamos reflexionar y podríamos analizarlo. Ahora vamos a escuchar Nadie en Especial, igual de Chuck Moll, del mismo álbum que ya hemos escuchado previamente. Esa canción es igual rock progresivo y después vamos a un corte. No soy nadie en especial, un poste de la luz. No soy nadie en especial, un pasajero en el camión. Beep. pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, bienvenidos a este último bloque. En esta ocasión casi no hablé, para fortuna de todos nosotros. Fue con la intención justamente de que escucharan música y escucharan algunos poemas de poetas en su propia voz, como en el caso de Octavio Paz. Pues igual, ¿no? Para no hacer esto tan monótono, de que 8 días sí me va a tocar hablar más. Fíjense que camino aquí, bueno, no literalmente camino para acá, sino antes de venir al programa, vi una noticia acerca de un español, un creador de contenido en España, que se le ocurrió la genial idea de hacer el lenguaje inclusivo, de registrarlo como si fuera una creación propia, de una creación propia de él, valga la redundancia. Entonces ahora resulta que todo aquel que utilice el lenguaje inclusivo va a tener que pagarle derechos de autor. Esto no es un chiste, no es una joda, es real, está ahí en las redes y es bastante interesante cómo le hizo este cuate. Entonces dije, no, pues eso tiene que ser tema fuerza de la LEP. Sin embargo, ya teníamos programado todo, pero de que 8 días sin falla. De que 8 días va a tratar de eso, de cómo este cuate registra el lenguaje inclusivo como propio y ahora todos tienen que pagarle regalías cuando lo quieran utilizar. Está interesante. Pero bueno, bueno, por esa ocasión nos despedimos. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio. Ameca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita tarde. Se quedan con el poema Se finí de Juan Gelman y luego con la canción Eclipse de Pink Floyd. Nos vemos hasta la próxima semana. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Me pongo el saco. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu paradero. Cuerpo que me has de temblar. Dejemos esto en claro. Si estoy triste, estoy triste. Estoy triste porque no llueve y porque estás lejos. Estoy triste porque el té está frío y no encuentro las llaves de mi casa. Porque no encuentro mis llaves ni mis puertas. Estoy triste porque el aire susurra lejos y se hace esperar igual que el futuro. Estoy triste porque el destino me propuso una llamada a los deseos imposibles y me rehúso a negar la propuesta. Y porque la vida se rehúsa a dejar que se vayan lejos. Estoy triste porque no puedo dejar de tener fe en el valor de los débiles y los cobardes. Vale decir que venceremos.